Y hoy tenemos a Josu Bayo, conocido también en las ondas de Berriozar y Ratia, sobre todo por su responsabilidad en el área de deportes. Hablaremos del tema, eso va a ser inevitable, porque ahora lo tenemos hoy aquí no para hablar de deportes, sino para hablar de igualdad y para hablar del Día de la Mujer y de las actividades que el Ayuntamiento ha programado en torno a este día, que no son pocas. Y tenemos como invitado a Josu porque provisionalmente, como ya dejó claro en el último pleno el alcalde de Berriozar, Xabi Lasa, se va a encargar de sacar adelante este trabajo hasta que el Ayuntamiento tome una decisión definitiva de cómo encarar ese puesto, esa plaza o ese ámbito de trabajo que se estaba llevando a cabo hasta hace poco tiempo por Pilar Hurtado, agente o técnica de igualdad, que ya no me aclaro muy bien con los términos, ¿no? Sin más, presentar a Josu y saludarle. Josu, egunon. Egunon, ¿qué tal? Pues bien, nosotros estamos bien. Suponemos que tú un poco más cargado de trabajo que de costumbre, ahora que te dedicas además al deporte a estos temas. Pero quizás antes de entrar en materia y hablar un poco del programa, estaría bien que aclarásemos un poco a nuestra audiencia el porqué o cómo ha sido el proceso de esa designación de que ahora estés tú un poco encargadico de estos temas, ¿no? Pues sí, si queréis os comento rápidamente un poco cómo ha sido el proceso. La verdad es que lleva poco tiempo, pero para mí está siendo intenso, ¿no? El 1 de febrero se habilita mediante resolución de alcaldía el compromiso en el Ayuntamiento de Berriozar de que la responsabilidad del área de igualdad sea compartida con la responsabilidad del área de deporte, de tal manera que yo paso a responsabilizarme con una jornada 50% en deporte y con otro 50% en igualdad. Desde entonces hasta la fecha ha habido múltiples movimientos, además la mayoría son públicos y el último pues se concreta en el pleno que se desarrolló el miércoles de la semana pasada, ¿no? A raíz de la toma de esta decisión, pues, varias entidades nos ponemos en contacto con el alcalde para valorar la idoneidad de la decisión. Hay varios aspectos que se ponen encima de la mesa que necesitan de una reflexión, ¿no? Aspectos referentes a los perfiles profesionales, tanto de agente de igualdad como de técnicas de deporte. Aspectos laborales en torno a la desaparición de puestos de trabajo en la situación actual. Y también aspectos que, a mi entender, son los que generan esta situación, ¿no? La crisis económica actual y el estrangulamiento que se está generando sobre las instituciones públicas y también sobre los ayuntamientos, de tal manera que la regulación actual hace que los ayuntamientos, si no se remedia de alguna forma, se conviertan en meros transmisores de servicio de limpieza, policía municipal y poco más, ¿no? Entonces, en la situación actual, una situación difícil porque las cosas están cambiando de una manera muy importante, donde, a mi entender, es necesario un parón y un momento de reflexión participada para ver hacia dónde se quiere encaminar los servicios públicos, ante esta situación, ya os digo, el Ayuntamiento vuelve a valorar la decisión de la resolución que hizo en febrero, ¿no? Principalmente, una de los agentes más implicadas en el proceso ha sido la Asociación de Agentes de Igualdad de Navarra, ¿no? Se han reunido en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Berriozar para expresar su visión en torno al tema. Y bueno, por ir acelerando, el miércoles pasado en el pleno, el alcalde del Ayuntamiento de Berriozar constató que iba a valorar y retomar la decisión que en febrero se tomó, En cuanto a entender que hay aspectos que necesitan de mayor profundización, ¿no? Y públicamente expresó su interés de sacar la plaza de agente de igualdad en un nivel profesional B, hasta la fecha era nivel profesional C y posiblemente a jornada completa, ¿no? Todo ello después de la realización de un proceso participado donde el ayuntamiento definiría cuál es su plan estratégico en los servicios exteriores municipales, ¿no? A mi entender, evidentemente, es la decisión que se tomó y que se expresó el miércoles en el Pleno cambia la dirección de la decisión originaria de responsabilizar al área de las dos, o responsabilizarme a mí de las dos áreas, y lo que hace es abrir una nueva vía de actuación, ¿no? También se trasladó el compromiso de no dejar desasistido lo que es el área de igualdad, para lo cual se me sigue pidiendo el compromiso que mientras se realiza este proceso de definición de un plan estratégico, pues realice las acciones más relevantes en torno al tema de igualdad, ¿no? Y por eso te hemos invitado hoy aquí, para que nos hables de esas actividades. Sigue un poco el tema, pero ya no te vamos a poner en el compromiso de valorar, porque no es tu papel como trabajador del ayuntamiento. Digo que sigue el tema porque todavía hoy leíamos en algún medio de comunicación la opinión de ciertas asociaciones criticando esta decisión, cuando es una decisión que ya está revocada. Pero bueno, ese es un tema que quizás es más para el ámbito político y para que lo valoren los políticos y no ni nosotros, que nos dedicamos a comunicar, ni tú, que te dedicas a trabajar en estos momentos en el ayuntamiento. Así que no te vamos a poner en ese compromiso, Josu. Seguro que nos lo agradeces, ¿a que sí? Os lo agradezco. Porque, Josu, vamos a entrar en harina. Sí. Empezábamos el viernes pasado con esa exposición llamada Emarro, con una presentación además por todo lo alto, con un concierto, participación de determinadas, sobre todo mujeres que se dedican a la música, a miembros de diferentes grupos musicales conocidos aquí en Navarra, que actuaban, y que actuaban además ante un auditorio con una importante presencia de vecinos y vecinas, y bueno, digamos que era una novedad, ¿no? Porque esto no se había hecho hasta ahora, presentar una exposición con un concierto, o algo parecido a un concierto, y una batería de actuaciones musicales, e iniciar así también toda la batería y todo el programa de actividades en torno al 8 de marzo, que además, pues bueno, yo creo que, no sé, nos podrías hacer una pequeña valoración, empezando ya por eso. Sí, me gustaría resaltar algunos aspectos que a veces pueden pasar desapercibidos, pero desde luego para el nivel técnico son muy importantes y relevantes, ¿no? Y os lo quiero constatar en primera persona. En la programación que se ha concretado este año para el Día de las Mujeres hay varios objetivos muy, muy importantes y relevantes. Uno de ellos, y que afecta a la actividad que acabas de describir, es el intentar diversificar las acciones que se realizan en torno al Día de las Mujeres, ¿no? El visibilizar dónde las mujeres están teniendo presencia y presencia relevante, ¿no? En un segundo aspecto que está muy relacionado con este ha sido el intentar que la programación que se desarrolle esté principalmente dirigida o encaminada y desarrollada por entidades locales, que la propia programación emane de la población de la localidad de Berriozar, ¿no? Y en concreto el tema de Marroc es lo que hemos hecho es recoger una propuesta, una demanda que nace de la propia Escuela de Música de Berriozar, ¿no? Donde nos exponen la posibilidad de traer esta exposición. Y la verdad que la recogemos muy, muy gustosamente, ¿no? De la misma manera ocurre con este miércoles pasado, que se proyectó por parte del colectivo Groucho Films en el Kulturgune de Berriozar, una película dirigida a la población de Berriozar, El Cairo 678, donde se exponían situaciones de mujeres en el Cairo, ¿no? Groucho Films es quien la ha organizado, una entidad de la localidad. Pero así podíamos ir describiendo en el resto de acciones que hay en el programa. Sí, porque lo que estamos viendo en el programa, como tú bien decías, es que no son solamente actividades que organice el propio ayuntamiento, en este caso el área de igualdad, sino que son diversas actividades que parten de los colectivos del pueblo, y así se podrá ver también, no solo hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres y que habrá una manifestación a la que se adhiere, me imagino, el Área de Igualdad y el Ayuntamiento, sino también el domingo, que habrá, bueno, que será el día grande, dijéramos, como si dijéramos, ¿no? Sí, bueno, son distintas expresiones dentro del mismo marco, ¿no? Evidentemente hoy es el día más reivindicativo a nivel general, a nivel mundial, no exclusivamente en Berriozar, ¿no? Y se concreta en la acción en Pamplona, en la manifestación. Lo que es la programación de este domingo es una programación más ocio-festiva, ¿no? Donde lo que se pretende es el encuentro, el vernos en torno al trabajo de petición de igualdad, de derechos, de todo entre hombres y mujeres, ¿no? Y ese programa pues puede ser el más dinámico o el más visual, ¿no? El más de calle, por decir de alguna manera. Pero todas las acciones tienen su intencionalidad. De hecho, pues por ejemplo, el tema de Marroquí va dirigido más al tema adolescente juvenil, entorno musical. Uh-huh. El tema del cine iba dedicado más para otro sector, mucho más centrado en otro tipo de espectáculos y con mayor edad. Y pues el tema del domingo, el programa en sí, lo que va a hacer es juntarnos pues al grupo de danzas chiquis de la localidad. Habrá alguna exhibición en torno al tema de deporte, taekwondo y baloncesto principalmente. Lo que pretendemos es que se visibilice el que la mujer en Berriozar practica deporte. A posteriori tendremos un cuentacuentos, media horica, la mitad en castellano, la mitad en euskera, donde se van a contar dos cuentos dirigidos a todo el público, donde se trabaja el tema de la sensibilización con el tema de la igualdad. Y después, pues bueno, contaremos con el acompañamiento tanto de la Asociación Esculán, con el tema de los talos, y viene el París 365, que hará unos pinchos que vamos a cobrar, excepcionalmente, se va a cobrar 1 euro, y el dinero que se recaude va a ser para las mujeres que tienen dificultades para alimentarias, que las hay, que las hay en la situación actual, ¿no? Todo ello, pues, en la Plaza Eguski, si nos acompaña el tiempo, si no, nos iremos a la Plaza Cubierta de Ilargi, ¿no? A mí me parece interesante, Josu, que la mayoría de las actividades, unas impulsadas, otras organizadas, algunas simplemente animadas desde el ayuntamiento, esas, me refiero a esas, a las que son animadas, no tanto organizadas directamente, propuestas por grupos de Berriozar, como comentabas, de la Escuela de Música, del Grupo Films, que no son propiamente grupos de mujeres o grupos que se dediquen o que trabajen en el ámbito de la mujer, ¿no? Es muy interesante que sean grupos que se dedican a lo suyo, digamos, pero que tienen esa sensibilidad, cuando llega la fecha, de poner su granito de arena y de proponer cosas para el 8 de marzo, ¿no? Es decir, que no solo los grupos de mujeres organizan o proponen hacer cosas, sino que son otros grupos. Bueno, yo creo que es un concepto que está claro, ¿no? Hoy en día, para que la sociedad evolucione, evidentemente las mujeres tendrán que hacer visible su situación, pero son una parte de la sociedad. Es necesario que nos incorporen o que nos incorporemos los hombres también en el hecho de la construcción de la igualdad, ¿no? Desde ahí está claro, ¿no? Y bueno, el matiz metodológico en cuanto a trabajar con las entidades locales es, yo creo que es general de todas las áreas municipales del Ayuntamiento de Berriozar. Me vais a permitir una pequeña reflexión, incluso con el tema del cartel que se ha hecho, que hemos realizado este año en torno al Día de las Mujeres en Berriozar, ¿no? Se puede ver que es un cartel, que es un corcho, donde principalmente están representadas cuatro expresiones locales, ¿no? La expresión de la educación centrada en el instituto, la expresión del deporte centrada en práctica deportiva por parte de la mujer, la expresión del ocio y la cultura expresada por varios grupos diversos de la localidad, y la expresión de juventud centrada con el tema también de ocio, muy dirigido en adolescentes, ¿no? señalar que la diferencia de este cartel a otros es el que en la mayoría de casos hemos intentado o les hemos pedido tanto al instituto como al resto de áreas que las fotografías que formaran parte de y los lemas que formaran parte del cartel fueran trabajados internamente en el espacio educativo, en el espacio del deporte, en el espacio, en el resto de espacios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante para nosotros? Evidentemente que el cartel cumple una función estética, una función publicitaria, una función comunicativa, pero lo importante es que en esos espacios que hemos descrito se trabaje y se profundice sobre el tema de la igualdad, ¿no? Uh-huh. Ese es el quid de la cuestión y ese ha sido un poco el objetivo de este cartel. Evidentemente, poco a poco intentaremos que esta sea uno de los signos de identidad del área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Uh-huh. Un cartel que se puede ver en www.berriozar.es, la página web del Ayuntamiento, y para ir finalizando ya la semana que viene, una vez pasados los las actividades de estos días, tenemos una charla, Paseos por Berriozar, de Javier Andueza. No sé cuántas veces ha dado ya esta charla en diferentes sitios, sí, porque yo creo que la hemos anunciado ya en varias ocasiones, pero bueno, los jubilados van a escuchar a Javier los detalles y todas las explicaciones en torno a esos paseos que nos propone y que nos ha propuesto en muchas ocasiones. Está metido que él dijo que lo hacía con su mujer, me parece. Claro, yo creo que es cierto que son muchas las mujeres que utilizan esos paseos y seguramente por eso, ¿no? Yo supongo que se habrá metido el tema en la programación de este día del Día de la Mujer, ¿no? Sí, mira, el planteamiento es muy sencillo. En principio, os comparo con el año pasado para que os hagáis una idea. El año pasado se dio una charla con la tercera edad, porque el objetivo es también trabajar con las personas adultas, con las personas mayores. Se dio una charla sobre la necesidad de que realicen ejercicio físico. Este año lo que hacemos es pasar de la teoría a la práctica. El planteamiento es deciros, hemos diseñado con Javier, montañero de la localidad, unos paseos que están a vuestra disposición y que os animamos a que los realicéis. Entonces vamos a presentar paso por paso esos paseos, ¿no? El objetivo ya es animar, empujar, motivar para que sea una realidad el uso de esos paseos, ¿no? Pues muy bien, Josu, lo vamos a dejar ahí ya por hoy. Se nos va pasando el tiempo y vamos teniendo problemas para acabar este magazine en punto si queremos meter todo lo que queremos meter. Así que nos vamos a despedir, no sin antes darte las gracias una vez más por estar aquí en nuestros estudios y mandarle un saludo cariñoso también a la señora Cospedal, porque hemos cumplido a rajatabla su postura de no a las cuotas y aquí estamos tres hombres, 100% hablando de igualdad. Agur, Josu. Es que ricasco, Josu. Agur, es que ricasco.